aquí en Viedma inaugura la exposición Inakayal vuelven, bordar el genocidio mapuche, y por para conocer, ¿no?, que ya lo hemos hablado aquí en la radio y en el canal, nos visita el fotógrafo y periodista Sebastián Hatcher, que es el autor, para decirlo de alguna manera, de esta exposición. Así que te damos la bienvenida, Sebastián, bienvenido, gracias por venir acá a Radio Encuentro. No, gracias a usted por volverme a invitar. Bueno, y estamos también con Yanina de Chulapa, que es una también de las organizadoras, ¿no?, de esta exposición. Gracias también por venirte. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, la exposición arranca hoy, se inaugura hoy. Inakayal vuelve, bordar el genocidio mapuche. ¿Qué podemos contarle a las vecinas, a los vecinos, sobre esta exposición? Bueno, es un trabajo que lleva un año, que le hicimos, digamos, nació por una invitación que me hicieron a Bariloche la gente del espacio de articulación mapuche. Yo venía abordando sobre fotos, sí, del Museo de Ciencias Naturales, fotos de los prisioneros mapuches que estuvieron encerrados allá. Este año se cumplía en septiembre 130 años de la muerte del lonco Inakayal, y entonces yo me propusieron llevar la muestra a Bariloche, y charlando con Adrián Moyano, que estuvo por acá hace unos días, ¿no? Él, digamos, es, bueno, para mí siempre fue como un referente en temas históricos y políticos del pueblo mapuche, y hablamos de este camino que habían hecho los prisioneros. Ellos los agarran, digamos, en las afueras de Trelew, en lo que era el Fortín Villegas, y se los traen caminando hasta Carmen de Patagones. Son, creo que, 1300 kilómetros de marcha forzada. Los van encerrando en un campo de concentración y de acá se los llevan a Buenos Aires. Claro. Esa es una parte de la historia. Incluso yo me di cuenta cuando fui a Patagones que no está muy difundida. Es verdad, sí. Sí, fuimos con... Estuve hace 2 meses, creo, acá. Dos o 3 meses con Hugo Aranea de Huehuén Curruf. Y fuimos a Carmen de Patagones. Subimos a la torre del fuerte. Y el guía de turismo no conocía la historia de... O sea, no sabía que de ahí se habían llevado los prisioneros. Entonces, lo que charlamos con Adriana hace un año exacto, más o menos para esta época, fue de reconstruir esa marcha que hicieron los prisioneros y rebobinarla. Y rebobinarla bordando, ¿no? Entonces, lo que hice durante todo el año fue como ir recorriendo los lugares por donde pasó esa marcha de la muerte y bordar con gente ahí. De hecho, acá bordé con Hugo, con Armelinda, con varios compañeros ahí que son... del pueblo, digamos, representante del pueblo mapuche de acá. Estuve en Balcheta, en toda la línea sur, digamos, estuve en Trelew también, digamos, fui como recorriendo esos lugares y bordando con diferentes personas, y el día que se cumplía el aniversario de la muerte de Inakayal, inauguramos la muestra en Bariloche, que es el último lugar donde Inakayal vivió libre, ¿no? Claro. Y entonces básicamente el trabajo es ese, es un trabajo de bordado sobre las fotos de los prisioneros mapuches, hecho en parte por mí, pero en gran parte también de manera colectiva, ¿no? Claro. De esta forma, digamos, de trabajar colectivamente, el descubrimiento de un montón de situaciones, digo, pensaba en esta situación con el guía turístico, de decir, bueno, no se sabe aquí, en la comarca Viedma Patagones, de un montón de hechos históricos que sucedieron y que en la cotidiana no los tenemos en cuenta y que quizás no se enseñan en las escuelas, seguramente, y otras cuestiones que está bueno ir descubriéndolas, ¿no?, colectivamente, ¿no? Sí, yo creo que no lo sabe la sociedad en general. El pueblo mapuche lo tiene como muy presente, sí, claro. Digamos, a mí lo que me pasó es que a medida que iba avanzando y a medida, digamos, en las fotos bordaron unas 100 personas. Entonces lo que me pasó es que a medida que iba avanzando y conociendo más gente, me da cuenta que es una historia que está viva todavía. De hecho, me pasó de encontrarme con, por ejemplo, la bisnieta de uno de los protagonista de las imágenes, ¿no? Claro. De Truquel Sayhueque, que él logró volver, se instaló en Teca, tuvo familia y su familia la volvieron a desalojar, o sea, la volvieron a perseguir, y de repente me encontré en Bariloche con la bisnieta de él y yo estaba bordando su foto. Entonces, es una historia, digamos, no es una historia vieja, digamos, es una historia que está muy presente, sobre todo porque el despojo también sigue. Entonces, me parece que lo que hicimos fue como ponerlo más digamos, al alcance de la opinión pública, ¿no? Es nuestro recorrido. Claro. ¿Cómo es el trabajo este de el bordado de las fotografías? Al momento de realizar, ¿no?, esos trabajos con la gente que se acerca a compartir. Sí. Mira, es, para mí, bordar y tejer son actos de amor. Son cualquier mamá que teje o que borda lo sabe, sea o no mapuche, digamos, ¿no? El pueblo mapuche tiene una larga tradición, claro, ¿no? Digamos, es un arte fundamental para ellos, desde el punto de vista del abrigo, desde el punto de vista de la espiritualidad, desde el punto de vista de lo simbólico, pero digamos, en todas las culturas el bordar y el tejer son actos de amor. Entonces, esas fotos son fotos que fueron tomadas en una situación de cautiverio muy dura y muy triste, ¿no? O sea, son fotos tomadas por los verdugos. Yo siempre digo que es como si la foto de nuestros abuelos, no sé si hubo, si, para una familia judía, si la foto del abuelo sería una foto tomada en Auschwitz. Digo, se puede comparar porque fueron campos de concentración, fue un genocidio, y son fotos tomadas por los genocidas. Y entonces esas son las únicas que tenemos, además. Entonces, claro, es como, son fotos que tienen una carga muy de mucho dolor. Entonces, bordar sobre ellas era como es un acto de diálogo y es un acto de amor hacia las personas que están en esas imágenes. Y es una forma de intentar sanar esas imágenes, claro, también. Y es muy conmovedor lo que pasa cuando se borda de manera colectiva. O sea, es algo que es difícil de transmitir con palabras, ¿no? Es una especie de ceremonia como muy íntima, ¿no? O sea, siempre que bordamos, como quedamos como bastante conmovidos, se genera un silencio y se genera también algo del compartir, de reflexionar. Claro. No sé, pasa a veces que la gente termina acariciando las fotos o no se quiere levantar. Claro. Me pasó con una abuelita en Jacobacci que no había forma de decirle que nos teníamos que ir. Claro. Entonces, estuvo 6 horas ahí la abuelita bordando y mirando la foto, ¿no? Entonces es un encuentro muy profundo con las imágenes y es un encuentro también que se genera como algo colectivo que es como bastante bastante fuerte también, así que nada, es claro, un proceso intenso y es muy lindo, ¿no? O sea, en un contexto de criminalización constante, digo, desde históricamente me parece que fue, ¿no?, la invisibilización de los pueblos originarios, en el caso de la Patagonia, el pueblo mapuche tehuelche, pero ahora con una criminalización más profunda, ¿no? Sí, a mí lo que me pasa es que me da la sensación de que ese silencio sobre el pasado, digamos, es una forma, digamos, también encubre, o sea, es una confesión de que eso sigue pasando, ¿no? O sea, yo la primer mujer mapuche que vi tejer en mi vida es Ivana Buenelaf y ahora está procesada por resistencia a la autoridad. Claro. Y yo la vi, o sea, la primera vez que vi un telar mapuche lo vi en manos de ella y me acuerdo que fue una escena bellísima. Y bueno, Iván ahora está enfrentando un juicio por resistencia, claro, a la autoridad y la acusan de un montón de cosas, sí, una persona que es tejedora, claro, y panadera. Y en todos lados donde voy, digamos, siempre las historias son de desalojo, de despojo, de persecución. Digamos, como que esa historia se sigue repitiendo de, claro, muchas maneras, ¿no? Con distintas intensidades, de distintas formas, pero se sigue repitiendo. Claro. Bueno, si leen los textos de las muestras, hablamos un poco de eso. Hablamos desde la historia de Ivana, que para mí es como muy cercana, hasta la historia de John Iguala, sí, que los extraditaron a Chile, ¿no? También. Como que digamos, me parece que el pueblo mapuche es un pueblo que es un pueblo indómito, o sea, es un pueblo que nunca se rindió y es un pueblo que por esa no rendirse también sigue siendo perseguido, ¿no? Y sigue resistiendo, ¿no? Claro. Bueno, la exposición comienza hoy y ¿hasta cuándo, Yani? Bueno, la inauguramos hoy a las 7:30 de la tarde en la casona de la, sí, memoria Eduardo Bachichironi. La muestra está hasta el día jueves 15, que se puede visitar. Y bueno, también mañana es importante en el marco de la inauguración o de la muestra la actividad que vamos a desarrollar a partir de las 15, bueno, el seminario que va a dar Sebastián. Digamos, van a ver también, va a ser como una mesa, una charla entre amigos tejedoras. La idea es poder contar un poco todo el proceso que él estuvo desarrollando acá. Y luego de eso, un taller de bordado sobre fotografía. Sí. Es importante para la cuestión organizativa que hay un formulario online donde se pueden inscribir en el Facebook de Arta Patagonia. Sí. Y bueno, ahí también está toda la información de los materiales que son necesarios para llevar. Bien. Bueno, Sebastián, te agradecemos por haber venido nuevamente acá a la radio. Esperemos que se acerque mucha gente, ¿no?, a compartir esta actividad. Y bueno, a vos también, Yanni, por venir. Muchísimas gracias. Yo no quería también dejar de agradecer brevemente, obviamente, a la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado y a la Secretaría de Derechos Humanos, que nos facilitaron el espacio, a la Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo de Deporte y Cultura de la provincia de Río Negro, que también nos está colaborando, y a todo otro montón de gente que está colaborando, como Willy Ulloa, que es el que está haciendo el montaje, bueno, Adrián Moyano, que cuando estuvo acá también nos echó una mano en la difusión, a la Universidad de Río Negro, a la Universidad de Comahue, Impresionarte, el Consejo Deliberante, la Fonda de Cachorros, la Tasca de Anilo, José Gerardo Rossi, bueno, un montón de gente que se suma a este proyecto que se está haciendo como muy a pulmón y con muchas expectativas y muchas ganas. Buenísimo. Y como dice Sebastián, con mucho amor también. Buenísimo, bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.